Ahora sé que todo está en el suelo. Que piso los charcos sin parar. Y busco agujeros que me hagan pensar que existe más de una verdad. He llenado noches de recuerdos. He vaciado tardes de ansiedad. Me he puesto un sombrero para no ver más lo alto que te has puesto a volar. Y ahora sé bien dónde estás y me da igual, me siento entero. He quemado otra ciudad y no miraré atrás. Fue como un puñal y parto al destierro, que es lo que me dan después de un lamentable final. Se ha acabado el carnaval y así te va. Perdiste el juego. He quemado otra ciudad y no miraré atrás. Y ahora sé bien dónde estás y me da igual, me siento entero. He quemado otra ciudad y no miraré atrás.